curso orientado más que nada también a las jefas de hogar, a las mujeres, para poder desenvolvernos en pequeños arreglos cotidianos de la casa, que a veces se nos rompe un enchufe, una gotera de la canilla, todo lo que es la parte eléctrica, todo lo que es mampostería. Queremos hacer este curso más que nada que hoy en día, para afrontar la situación económica a nivel país, está todo muy complicado. Y la única forma también de ayudar a la gente es que se capacite y pueda trabajar con eso, que pueda aprender y poder desenvolverse también. A veces las mujeres somos muy meticulosas, terminamos de hacer las cosas, vemos algo y nos apuramos en todo. Con este curso muchas personas van a poder aprender. También pueden venir hombres, no es que no, pero tienen que no tener ningún conocimiento, ¿sí? Bien. Lo bueno e importante de este curso es que no tienen que tener nada. Tenemos todos los materiales para que se pueda trabajar, todas las herramientas, y lo dividimos en dos, en lo que es la parte teórica y la parte que es práctica, que va a estar bueno porque vamos a poder ir a las casas de las estudiantes a poder ayudarlos en, no sé, si tienen que hacer arreglar una gotera o un enchufe o alguna parte eléctrica, lo vamos a ir haciendo junto con el instructor al lado. De este lado estamos muy contentos porque tenemos el apoyo siempre de Marisa y Gustavo, agradecidos a ellos, porque cuando necesitamos mandamos un mensajito, siempre está la respuesta presente, y sin un gobierno presente esto no sería posible. Esto es así, tenemos desde la unidad básica, tenemos la necesidad de seguir acompañando a la gente, más en una situación complicada como la que vivimos hoy en día. Y la necesidad es demasiado, así que bueno, vamos a seguir adelante con muchos más cursos aparte de estos. Sí, se acercaron mujeres de diferentes edades, todo con el mismo propósito de poder llegar a esa mujer y poder enseñarle, instruirla. En estos diferentes módulos que se van a dar, son cuatro módulos que se van a dar. Uno de los módulos es de electricidad, como decía recién mi compañera, de plomería, de mampostería y revestimiento también del hogar, que es de pintura y demás. Eso es lo que básicamente lo que se va a hacer y lo que se le va a instruir y enseñar a estas mujeres. ¿Cuántas clases son en total y es totalmente gratuito el curso? Son de cuatro módulos. Cuatro módulos, un horario aproximadamente de 56 horas entre todos los módulos. Bien. Y es totalmente gratuito. ¿Qué te dice a vos que sean de distintas edades las mujeres? Y que tienen ese interés de poder también salir adelante en el hogar, ¿no? Porque muchas veces se rompe cualquier cosa en el hogar y tener una orientación o tener la capacidad de poder hacerlo y no llamar a una persona que te lo haga, por ahí no tenés los recursos, no tenés el dinero para poder pagarlo. Eso es lo que en eso nos estamos enfocando. Aquellos que quieran anotarse en este curso, que lo vamos a ir haciendo por cupos, son cupos de 6, para que esto esté bien profundizado, que nadie tenga dudas, pueden comunicarse al 2226 40 91 81. ¿Hay tiempo hasta cuándo, Diana, más o menos? No, los vamos anotando y vamos, una vez se finalice el curso, porque arrancamos con uno por semana ahora, ¿sí? Es una capacitación una vez a la semana, pero después estamos intentando hacerlo de más días, por ahí de dos veces a la semana, de diferentes cursos, digamos. A partir de los 18 años en adelante puede venir quien quiera estudiar.